Cuando me baila me deja sin palabras y le gusta. El enalga y el atalada. Un par de amigas y yo con la escuadra y le gusta. Hace flecitas macanas. Cuando me baila me deja sin palabras y le gusta. Cuando nadie la talada. Un par de amigas y yo con la escuadra y le gusta. Hacer cositas macanas. Mi gata brunca, ya encontró lo que busca. Después que me busca, conmigo se busca. Yo le guiño el ojo pa' que ella me seduca. Tú sabes.